cada golpe de tambor es un llamado a la paz, cada pasito un deseo, hermanar al mundo entero. Vengan aquí las palomas, traigan mensajes de amor, que los chicos de esta murga convertirán en canción, convertirán en canción. Cada golpe de tambor.